Nos vamos para Casa de Piedra, donde avanza la construcción de la bodega pampeana. Y vamos a conversar unos minutos con Martín Bortiri, delegado comunal, porque queremos saber cómo se va llevando adelante este proyecto. Muy buenos días, Martín. Hola. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahí está. ¿Estás? Muy bien, acá estamos con Juani de Pian para conversar un ratito acerca de lo que está sucediendo en la villa. Contanos acerca de esta bodega. Bueno, primero buen día también a mi amigo Juani. ¿Cómo estás, Juani? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, mira, la verdad que viene muy bien la bodega. Nosotros tenemos un lugar privilegiado porque desde la villa miramos a la barda y primero vemos abajo de la barda está el viñedo y arriba se está consolidando el edificio. La verdad que imponente, porque es un edificio que tiene 100 metros de largo por 50 de ancho y una altura bastante importante, con una tecnología en armado inusual para nosotros acá en La Pampa, y la verdad que muy muy bonito y de mucha expectativa, porque esto va a posibilitar que toda la producción que tiene la villa, tanto privada como estatal, pase por la bodega y bueno, y esto genere trabajo genuino en la villa, que la gente venga a vivir acá, a trabajar y desarrollarnos y por supuesto soñar con la villa, con 25 de mayo, con Duval, con la Adela, que podamos hacer un desarrollo y también una urbanización importante como la tienen del otro lado del río, ¿no? Uh-huh. Martín, hace años que venimos hablando de esto, de la posibilidad, de todas las posibilidades que tiene Casa de Piedra, ¿no? ¿Esto se va a poder realizar o se ve más realizable ahora que van a empezar los trabajos en la ruta que va hacia Casa de Piedra? Y bueno, eso va a ser importantísimo para muchas cosas. No solamente para desarrollar la villa, sino la región, ¿no? Porque uh-huh. Vos pensás que la ruta va a ser la 152, uh-huh. Y después también del tramo El Carancho hasta... Arranca en Padre Bodo y termina el arreglo de la primera etapa acá en pasando Puelche. Poquito, y y también está la ruta hasta Chacharramendi, ¿no? Sí. Y lo que va a posibilitar tener una ruta, si Dios quiere, dentro de 2 años terminada, para el transporte, no solamente de trabajo, digamos, para la producción, sino también para que la gente pueda venir a la villa a hacer turismo, a pasear en distintos momentos, para que el transporte de colectivos, que siempre pasó por acá y dejó prácticamente de pasar, vuelva, retorne. Así que te imaginas que eso a nosotros nos alienta muchísimo, no solamente a los que estamos en la villa, sino a los pampeanos, y que realmente se consolide, digamos, esto como un desarrollo importante, porque nosotros hemos visto en el último censo que se va despoblando muchas veces el interior, y lo que tenemos que hacer es todo al revés, ¿no? Es empezar a poblar el interior, a desarrollar, y que las grandes urbes como Santa Rosa y Pico, más que desarrollarse, se ordenen y que sean ciudades que permitan un ordenamiento a la sociedad, y que el interior profundo de La Pampa se desarrolle a partir de estas políticas que se están llevando adelante con el gobierno de la provincia de La Pampa. Así que creo que esto va a apuntar básicamente perdón, a que venga más gente a vivir acá, a que apueste seriamente, y estamos trabajando para que eso suceda. Uh-huh. ¿Y cuál es la proyección, Martín? ¿La proyección de lo que quieren hacer y cuándo? Mira, la bodega es una realidad que va a estar para el año 2024 terminada. Uh-huh. Eso va a permitir, porque la bodega tiene, por ejemplo, una entrada que pasan los camiones va a permitir que todas las personas que perdón, las empresas que sacan la uva de acá, tanto las empresitas pampeanas como las dos empresas que tenemos al día de hoy de afuera, como es la familia Cazón y la firma Catena Zapata, entren con toda su producción. Fíjate, 70 hectáreas de Catena Zapata, futuras 100 hectáreas, porque ahora va a plantar más. Las 35 hectáreas, creo aproximadamente, que tiene familia Cazone, y más las 10 hectáreas que tiene el ente provincial del Río Colorado. Te imaginas que eso nos alienta muchísimo. Más, no tiene nada que ver con la bodega, otra empresa que está trabajando, que es Pampa Pis, que está llevando adelante el tema de pistacho y los tiene muy ilusionados a todos con lo que está viniendo. ¿Qué proyección, también, ¿qué proyección de empleo hay, Martín, con todos esos, con todas esas explotaciones? Va a haber, yo no tengo el número, pero porque no me gusta decir algo que... Pero va a haber empleos en las genuinos para... Y genuino me refiero, son empleos permanentes. En la bodega creo que estamos hablando de algo de 10 empleados, en principio. El gobernador ha tomado la decisión, junto con nosotros. El otro día vino, recorrimos la villa, estuvimos caminando distintos sectores, viendo las obras que se están llevando adelante, que después, si quieres, te las comento. Fuimos a un sector que en el día de hoy, hoy casualmente, se caratuló ante la Secretaría General la próxima licitación de terrenos para viviendas y la licitación para terrenos para cabañas, que después, si quieres, te comento. Pero ahí al lado se guardó un terreno que en principio tiene... ¿Hola? Sí, hola. Te estamos escuchando bien. Ah, perdón. Perfecto, te estamos escuchando. En principio son 20 lotes que van a estar para las empresas privadas para que se hagan sus viviendas para el personal. Porque también otra de las cosas que nos piden las empresas, tanto Catena Zapata como Cazone, es poder hacer las viviendas para sus empleados. Eso habla a las claras de que, bueno, van a venir también trabajadores contratados por las empresas. La aspiración nuestra es que sean trabajadores pampeanos, por supuesto, y que vengan a vivir acá a la villa. Hoy cuesta traer pampeanos acá a la villa a trabajar, porque faltan viviendas, porque, tenemos todo ocupado. Entonces, a la vez el gobernador también, ya está el pliego en trabajo, en próximo va a salir a la licitación, 16 casas más para la villa, que es para toda la gente que trabaje en función de la villa. Yo quiero recordar, porque muchas veces por ahí llaman, que la villa no tiene casas de barrio para entregarle a particulares, ¿no? Uh-huh. El particular se tiene que hacer su casa. Por eso nosotros vamos a sacar licitación de terrenos para que puedan venir, y por supuesto la casa tiene requisitos, que es de acuerdo al código de construcción que tenemos en la villa. Así que estamos muy entusiasmados con la planificación que vamos llevando adelante, con la decisión del gobernador de haber puesto mucha plata para acá, para la villa, mucha decisión, y eso por supuesto que a nosotros nos favorece, porque estamos llevando adelante no solamente un polo de desarrollo productivo, sino también una oportunidad para mucha gente que después va a poder venir a invertir a la villa. De hecho, ahora también se va a salir la licitación de unos arreglos generales, unas reformas que yo he pedido para el centro comercial. Ese centro comercial, que ni Cariló lo tiene, lo tenemos nosotros en La Pampa, esperemos tenerlo para el año que viene en marcha, y donde hay muchos locales comerciales, también para restaurantes, también para cervecerías, también para distintas actividades que se pueden llevar adelante, y que sea el centro neurálgico de la movida de Casa de Piedra, centro comercial. Así que viene bien la mano, viene bien y estamos muy contentos. Gracias, Martín, por estos minutos con Radio Kermés, y vamos a seguir ahí de cerca lo que viene sucediendo en la villa. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Hasta luego. Un abrazo.